En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que mañana disputa su tercer partido de liga en el Municipal de Los Pajaritos frente al Numancia de Soria. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4, ya sabes, también en Teleelch, en la TDT y en nuestro portal multimedia teleelch.es. Nuestro grupo de comunicación para llegar a todas partes, para que nos oigas desde cualquier parte del mundo. Mañana, el partido a las 6, desde las 5:30. Aquí arrancamos en una nueva edición de Marcador. El Elche ya está camino Soria. Rubén Baraja se ha llevado 19 futbolistas para jugar mañana ese tercer partido de liga contra el Numancia. No han viajado por decisión técnica Anava y Samu, además de José Ángel, que sigue recuperándose. Los últimos fichajes, por ejemplo, Ilie, además de Mandí, sí que están en esa convocatoria. Y es que el técnico ilicitano baraja hacer dos cambios en el equipo titular y también cambio de sistema. Podría entrar Ilie por Pelayo y Espinosa por Héctor, uno en el centro del campo y otro en la media punta. Veremos si el Elche es capaz de romper la negra estadística en el Municipal de Los Pajaritos. Solo una victoria en la temporada 2007-2008 por 0-1, gracias a un tanto de Miguel López Cedrón. El resto de encuentro, todo derrota, salvo un empate, un 1-1, en la temporada 2001-2002. Es decir, solo el Elche ha ganado una vez en 12 partidos oficiales en Los Pajaritos. Suma 10 derrotas en Soria en todas sus visitas, salvo 2. Le preguntamos a Rubén Baraja si, bueno, este era uno de los campos más complicados por el, precisamente, terreno de juego y también por el momento en el que ha comenzado el rival. Baraja. Sí, bueno, yo siempre parto de la base de que todos los partidos son muy complicados, en segunda división son muy difíciles y todos los campos fuera en casa son muy difícil de puntuar y que son partidos muy muy parejos, muy igualados y con muchas alternativas a la hora de poder dominar el partido. Y bueno, pues en ese toma y daca, ¿no? Pues el que más posibilidades tenga de ganar el partido, o sea, generalmente eso es el que tiene la posibilidad de hacer las ocasiones, ¿no? Y de hacer los goles, ¿no? Y yo pues espero un partido parecido al de Ponferrada, un equipo que sabe perfectamente a lo que tiene que jugar, muy bien posicionado sobre el terreno de juego, bastante intensos en la presión porque se ordenan muy bien y juntan bien sus líneas. Y bueno, un equipo que en su casa, sobre todo en el ABP, en el balón parado, porque tiene un jugador magnífico en este aspecto, que es Julio Álvarez, pues al final tienes que estar muy atento porque en cualquier falta, cualquier córner, pues te puede complicar el partido. Julio Álvarez ya firmó un hat-trick precisamente contra el Elche Club de Fútbol. Y es que ni siquiera el equipo del ascenso, el coleccionista de récords de Fran Escribá, pudo superar esa maldición. Hace 3 temporadas los hombres de Escribá perdieron por 3-1. Fue el único partido de toda la temporada que los franjiverdes recibieron más de 2 goles. Y ese día sumaron una derrota como visitante tras 9 encuentros invictos. Es la maldición de los pajaritos. Pues vamos a ver si mañana se rompe esa maldición y el equipo ilicitano es capaz de sumar por fin una victoria. Por cierto, que ya se conoce la propuesta oficial de una de las candidaturas para dirigir al Elche Club de Fútbol si es elegida el 18 de septiembre en la Junta Extraordinaria de Accionistas. Está formada por empresarios y en este caso ilicitanos independientes, por los abogados Juan Pedro Carrión y Santi Gambini y los economistas Alfredo Castelló y Jorge Revert. Conseguir el equilibrio presupuestario, una publicación anual de los resultados de las auditorías de las cuentas, potenciar la marca Elche Club de Fútbol o la definición de un modelo deportivo a largo plazo son algunos de los muchos puntos principales de su programa. A partir de la semana que viene entraremos a fondo en este programa, que es uno de los, insisto, grupos, o en este caso la primera propuesta oficial de una candidatura. La otra, la actual gestora, que todavía no ha dicho esta boca es mía, y la otra tampoco es oficial, la de un grupo de empresarios que se están reuniendo en las últimas semanas, en la que está Juan Perán, pero él no encabeza ninguna iniciativa. Bueno, pues son los argumentos en el día de hoy, además de la quiliena, porque hoy es viernes y queremos arrancarte una sonrisa con todos los personajes que nos trae Carlos Gil. Hoy algunos nuevos que sin duda, pues yo creo que os van a sorprender. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plan PIB incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 16.600 euros, plan PIB incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí estamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Mañana a las 6, el Elche juega en Soria frente al Numancia. Por desgracia empezamos a recuperar aquel viejo perfume de los equipos de segunda división. Y bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano en este año de regeneración, de partir de cero, es capaz también de romper con las negras estadísticas. Y una de ellas, la que yo creo que más le persigue al Elche en campos malditos, sin duda es el del Numancia de Soria, donde los blanquiverdes solo han sido capaces de ganar en una ocasión en las 12 veces que se han enfrentado al conjunto soriano. 11 de Liga y 1 de Copa. Las mayores goleadas encajadas allí fue el 4-1 de la 9-10 y el 3-0 con el hat-trick de Julio Álvarez. Por tanto, el Elche busca su primera victoria a domicilio de la temporada. Curiosamente, las dos primeras salidas de esta temporada han sido a Castilla y León, Ponferrada y Soria, tierra del actual entrenador Frangiverde, Baraja, que es de Valladolid. Bueno, pues un Pipo Baraja, ya están en el autocar camino Soria, como la canción de Gabinete Caligari en los años 90. 19 jugadores se ha llevado, de los 22 que tiene disponibles, 2 se quedan por decisión técnica, Anaba y Samu, que son a todos los efectos jugadores de la primera plantilla y no van a jugar en el filial, aunque tienen ficha del filial. Y se ha quedado fuera también José Ángel, que se sigue recuperando de su grave lesión. ¿Qué 19 jugadores se ha llevado? ¿Qué equipo va a poner? ¿Cuál es el sistema que va a utilizar? Desde principio de semana nos arriesgábamos a hablar de un cambio de sistema, con los fichajes de Espinosa, de Ilie, Mandy, los últimos en llegar. Da la sensación de que el técnico está, yo creo que barruntando esta idea de quitar a uno de los delanteros, que además no ha entrado mucho en juego, el joven delantero cedido del Atlético de Madrid, Héctor, para colocar a tres medias puntas, con lo que Espinosa sería la referencia en el centro del ataque. Por delante estaría Sergio León. Y luego la otra posibilidad, desde mi punto de vista, es la entrada de Ilie, uno de los últimos en llegar, el penúltimo fichaje. Podría desbancar a Pelayo, que además esta semana ha estado con molestias. Sería, por tanto, un 1-4-2-3-1, el sistema fetiche de la mayoría de entrenadores en primera y en segunda, el sistema que siempre utilizaba Fran Escriba, y que ahora podría utilizar para este partido, para reforzar un poco ese centro del campo, en un estadio que es pequeño y que, bueno, ahí hay que amarrarse los machos, arremangarse. Y si es necesario que el mono de faena esté de grasa hasta las cejas, no pasa nada. Ahí hay que ser aguerridos, hay que fajarse, porque ese es un partido duro, donde los haya. Y ahí está la estadística, no es fruto de la casualidad de que el Elche siempre o casi siempre haya perdido allí. Javi Jiménez estará en portería, Hugo y Armando como centrales, Alex Martínez lateral izquierdo, Cifu lateral derecho, por delante estarían Lolo e Ilie. En la media punta Espinosa por el centro para filtrar ese último pase. Alex Moreno, banda izquierda. Álvaro, banda derecha. Y arriba Sergio León. Si este fuese el equipo, en el banquillo quedarían Paul, Isidoro, Caro, Pelayo, Mandy, Nono, Nikos y Héctor. Los 19 mañana, por tanto, tendrá que descartar a uno de los futbolistas antes de comenzar el partido. El técnico del Elche, Rubén Baraja, que hoy daba la rueda de prensa tempranito, a las 10:30, porque a las 11:30 han partido rumbo a Soria, le preguntábamos cómo ganarle al Numancia. Como os he comentado, tenemos que tener siempre mucho orden en el partido. Es un equipo que en la contra son letales, no cometer errores que puedan desnivelar el partido y sobre todo ser muy atentos a sus contras y a las vigilancias en el tema de balón parado. Creo que es un equipo que en ABP, no sé si ha hecho 3 o 4 goles de los 8 que ha hecho, son a través del ABP, y bueno, pues un equipo muy muy compensando a sus líneas, con velocidad por fuera, con calidad por dentro, con definición arriba, con experiencia atrás, y bueno, pues un equipo importante en la categoría, y sobre todo que han tenido un inicio pues muy bueno, ¿no? Porque 2 partidos, 6 puntos y con buenos resultados. Pues sí, tan buenos. El Numancia es líder tras ganar los 2 primeros partidos, empatado a puntos con Alavés y Osasuna, pero con mejor golaverás, ya que han marcado 9 goles en 2 partidos y 5 en contra. Son el equipo más goleador de este inicio de temporada. Marcaron 6 tantos en la primera jornada en casa, 6-3 el set que le hicieron al Tenerife, pero también son, y este es el dato a tener en cuenta por el Elche, y desde luego que lo lleva trabajando Baraja toda la semana, el Numancia es el segundo equipo más goleado, solo superados por el Tenerife y empatados con Almería, claro. Marca mucho, pero le marcan muchos. 9 a favor, 5 en contra. Como el Elche, vienen de remontar en la jornada segunda. En el minuto 82 perdían 2-1 en Girona y acabaron ganando 2-3. Pablo Valcarce lleva 3 goles, es el pichichi actual de segunda. Su compañero Alex Alegría ha marcado 2 tantos en este comienzo liguero. Arrasate, recordamos, el ex técnico de la Real Sociedad, es ahora el técnico del Numancia, se verá obligado a cambiar de portero titular esta jornada. Munir está con la selección de Marruecos y jugará Biel Rivas. No está el exjugador del Elche, Óscar Díaz, que se recupera de una lesión. Y recordamos que podría estar contra el Elche ya David Concha, el jugador cedido de la Real Sociedad al Numancia y no al Elche, como pretendía la entidad blanquiverde. Le preguntamos si Ilie y Mandy están ya bien para poder jugar. Sí, en este momento tenemos, bueno, a los lesionados de larga duración, que son José Ángel y Alfilip. El resto están todos a disposición del entrenador y, bueno, y aparte con muy buena predisposición para afrontar esta semana, ¿no? Porque al final no deja de ser una semana con 3 partidos y, bueno, vamos a necesitar a todos. Para mí siempre es algo importante el que todos se sientan partícipes del equipo, ¿no? Dependientemente de que juegue más o menos, pero sí que me gusta que se sientan partícipes del trabajo del equipo, del día a día y sobre todo de tener ese protagonismo en los partidos, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues han venido 2 jugadores nuevos, pues evidentemente vienen con nosotros y van a tener dinámica normal a partir de ahora. Y bueno, pues cuanto antes se ajusten y se ensamblen dentro del grupo, pues mucho mejor. Aunque pienso que con el grupo que tenemos, pues va a ser muy sencillo para ellos. Muy sencillo para ello, un grupo joven. Recordamos que la media edad final de la plantilla es 24,4 años. Contando a Caro, a Nava y Samu, son 22 futbolistas. Es la segunda plantilla más joven de la categoría, solo superada por la del filial del Atleti. Los dos más jóvenes, las dos plantillas más jóvenes se enfrentaron el domingo pasado en el Martínez Valero. Y enfrente, el Numancia tiene una media de edad superior a los 28 años. 4 años más que la media de la plantilla del Elche. La del Numancia es la tercera plantilla más veterana. Del último duelo entre ambos conjuntos, en la campaña 12-13, la del ascenso, no queda ningún componente en la plantilla del Elche. Mientras que en la del Numancia quedan 8 jugadores. Del Pino, Julio Álvarez, Juanma, Natalio, Regalón, Adrián Ripa, ex blanquiverde, Biel Rivas y Antonio Tomás. Bueno, para que en el Elche no quede ninguno de aquella temporada tampoco hay que sudar mucho. Si es que no queda casi ninguno de la pasada, de hace 3 meses, solo Álvaro y José Ángel. Baraja. Se le preguntaba si no hay saturación de centrocampistas. Bueno, la valoramos desde la perspectiva de lo que hemos hablado de la polivalencia. Yo creo que al final tenemos que intentar encontrar, hemos intentado encontrar jugadores que puedan jugar de central o de medio centros y bueno, para mí es importante, son dos posiciones muy importantes, los dos centrales y los dos medio centros, porque al final son el corazón del equipo, el digamos la solidez del equipo y bueno, pues al final hemos encontrado diferentes posibilidades y todas nos sirven, ¿no? no son válidas. Y también le preguntamos que nos hiciera una valoración de la plantilla. Como le dijimos al director deportivo, también se lo preguntamos a Rubén Barajas. Parece que ha quedado coja alguna posición, como la de un extremo derecho, como la de un lateral zurdo que le meta competencia a Alex Martínez, incluso un delantero contrastado. Bueno, eso yo no sé qué para decirlo. Yo sí que tengo mi planteamiento, la forma de jugar y los jugadores como los que utilizar en las diferentes posiciones que tenemos y sobre todo la importancia que quiero dar a que todos se sientan partícipes y que podamos jugar todos y que podamos tener momentos en la temporada todos, ¿no? Entonces por esto, en este sentido, pues entiendo que la gente pueda pensar que falta uno aquí o falta uno allí, pero eso al final la temporada es la que nos dirá si hemos acertado o no en la confección de la plantilla y bueno, pues al final mi objetivo, como os comentaba antes, es mañana que jugamos contra el Numancia, no pienso más allá. ¿Mejor ahora jugar en Soria que hacerlo en pleno invierno? Esa es la única ventaja que hemos encontrado de este momento, porque ya os digo que Numancia está en un gran momento, a pesar de solamente llevar 2 partidos, jugar en su campo, en su estadio, con todo a favor, y bueno, y yo creo que lo mejor es que sea en esta fecha, ¿no? Porque es verdad que cuando juegas un poquito más tarde, o ya ha entrado el invierno, o finalizando el invierno, o sea, pues es muy duro jugar allí y es muy difícil adaptarse a las condiciones que ellos están acostumbrados a hacerlo cada día. Y bueno, pues yo creo que eso es algo para nosotros que nos puede ayudar a encontrar un mejor rendimiento y un mejor trabajo en el partido. Otra pregunta en relación al cierre de mercado. Dijo que cuando se cerrase el mercado ya podría hacer un balance de cuál podría ser el objetivo para cubrir esta temporada y cuál es el objetivo del Elche esta temporada. Ganar el sábado a Numancia, ese es nuestro objetivo. Creo que tenemos que ir paso a paso. Es para mí muy importante el hacer unos cimientos sólidos, que el equipo vaya cogiendo la idea que tenemos, pero no podemos plantearnos en este momento objetivos a largo plazo porque como os digo, estamos en un momento en el que para nosotros la competición es nuestra pretemporada, ¿no? En este momento, ¿no? Y los partidos que tenemos los tenemos que jugar tenemos que jugarlos a tope porque no estamos jugando puntos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir dosificando la plantilla, los jugadores, para que el rendimiento siempre sea alto, óptimo y podamos tener opciones de competir en cada partido y tener opciones reales de poder ganar el partido. Por cierto, hablando de cimientos sólidos, debe ser muy sólida la defensa mañana. Imagino que querrá mantener portería a cero. Bueno, sin duda, fuera de casa al final en todos los partidos es importante mantener la portería a cero, pero al final yo creo que si fuera de casa eres capaz de conseguir esa estabilidad defensiva, sobre todo que el equipo tenga tenga buen momento defensivo, pues eso al final ayuda mucho a que puedas encontrar un mejor resultado, ¿no? Porque tus ocasiones seguro vas a tener, y de hecho estamos teniendo, y bueno, pues en Ponferrada no tuvimos la suerte de aprovecharlas, y bueno, en una jugada un poco extraña nos hicieron el 1-0 que cambió el partido, ¿no? Entonces sabemos que en estos partidos tan igualados la seguridad defensiva para mí es vital y es prioritaria, y trabajamos mucho para ajustar esos detalles, ¿no? A nivel defensivo. Los futbolistas, cada vez que hablamos con ellos, también hablan de la clave. La clave para ellos esta temporada es la unión del vestuario, y se nota. Además, no es como antes. Ahora con las nuevas tecnologías y las redes sociales, pues cada vez más futbolistas, y sobre todo los más jóvenes, utilizan sus cuentas particulares de Twitter, sobre todo, pues para colgar fotos. Hoy, por ejemplo, Armando, todos saliendo en el autobús, una foto pues chula en la que demuestra la unión de la plantilla, y eso sin duda es un tanto muy a favor para el técnico. Pienso que es fundamental para un año tan largo, con tantos partidos, con tantos momentos difíciles que vamos a pasar, porque al final en una temporada hay momentos duros, pues todo se va mucho mejor cuando hay una buena sintonía, cuando hay una buena relación, siempre basada en el respeto por encima de todo, pero es importante que uno venga con ilusión a entrenar, con ganas de estar con sus compañeros, de hacer un viaje que tenemos que hacer hoy, por ejemplo, de 6 o 7 horas, pues que haya una buena predisposición, y que pues al final, como tú bien has dicho, pues que seamos una pequeña familia dentro de este universo, ¿no? que es el Elche, ¿no? El universo, me gusta, el universo del Elche. La última, ¿cambiará el Elche a domicilio esta temporada o veremos a un Elche fiel? Bueno, normalmente estamos utilizando el mismo patrón. La idea para mí más importante es asentar las bases y del equipo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Pero sí que es verdad que es evidente que depende de los momentos del partido, depende cómo quieras afrontar o lo que vaya pasando o sucediendo durante el partido. El momento sobre la marcha, puede que haga modificaciones diferentes a las que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero en principio nos mantenemos firmes en la idea que tenemos, y bueno, lo que pasa que depende de qué jugador juegue, pues el equipo tendrá unas características otras, y esto es lo que tenemos que dotar al equipo, ¿no? De que sea versátil, porque si no al final con el paso de los partidos te conviertes en un equipo plano, sin variantes, y eso al final pues provoca que el rival te pueda complicar mucho más los partidos. Va a ser complicado, pero igual nos sorprende. Y cuanto más negra es la estadística y peores presagios hay, pues igual resulta que es la victoria más fácil del equipo. Ojalá que sea así. ¿Qué posibles goleadores puede darse mañana? Cualquiera, sobre todo los de adelante, ¿no? Por ejemplo, Pelayo le ha hecho 2 goles al Numancia. Uno cuando estaba cedido en el Lugo la temporada pasada. El partido terminó 6-6. Sí, sí, no era un set de tenis, era un partido de fútbol, y Espinosa le hizo un gol al Numancia cuando jugaba con el Barça B, en la 2010-2011, el partido terminó 4-6, que los partidos con el Numancia a veces son tremendos. Bueno, fijaros, el primer partido de liga ganaron 6-3 al Tenerife, o sea, resultados más propios del tenis o del fútbol de los años 50. Y en el Numancia pues hay muchos que le han hecho gol a Elche, por ejemplo, Julio Álvarez le hizo 3 de una tacada, el hat-trick de la temporada 2011-2012, y luego bueno, hay jugadores como Juanma del Pino, Natalio, Dani Aquino, Oscar Díaz, que con otros equipos le han hecho goles al Elche. Por cierto, Sergio León, sus goles son prácticamente sinónimo de puntos para sus equipos desde que dio el salto de la cantera del Betis a Segunda División B. Por tanto, vamos a desear que marque, si puede ser, Sergio León, y que signifique puntos. Como curiosidad es destacar que Isidoro ha estado 3 temporadas en el Numancia, hasta este verano, 60 partidos de liga, 35 de ellos la pasada temporada. Era un fijo en el Numancia Isidoro, el que ahora mismo pues es lateral derecho, que empezó siendo titular en Ponferrada, pero que perdió el sitio contra el Bilbao Athletic, y que da la sensación de que ahora pues va a estar en el banquillo, ¿no? Porque Cifu por la derecha le ha quitado el puesto, y por la izquierda pues ya está un zurdo como es Alex Martínez. Ripa, 2 temporadas estuvo en el Elche, de 2009 a 2011, 43 partidos. Óscar Díaz, que está en el Numancia y es el primer goleador esta temporada del Numancia, aunque está lesionado, estuvo 2 temporadas en el Elche, hace casi ya pues 9 años, de la 2006 a la 2008, jugó 44 partidos y marcó 4 goles, además está casado con una ilicitana. Hugo Álvarez debutó hace 2 años en segunda división en Los Pajaritos. Su equipo, el Jaén, perdió 4-2. Espinosa también debutó en segunda en Soria en febrero de 2011 con el Barça B. Goleó a los numantinos en ese 4-6 que hemos comentado antes y él marcó un gol. Del Pino, pues por ejemplo, Del Pino, como curiosidad, es la 1.ª temporada en el Numancia. Roza los 300 partidos de liga con el conjunto soriano, contando todos los oficiales, ya ha superado esa cifra. Más de 300 partidos. No es normal en el mundo del fútbol, y menos en clubes pequeños de segunda división, que a veces han estado en primera, que lleves 11 temporadas en un mismo equipo. Eso solo lo hacen los históricos, ¿no? Bueno, pues Del Pino es un histórico en el Numancia. Luis y Pablo Valcarce son hermanos gemelos, Luis Valcarce y Pablo Valcarce. Luis es defensa y Pablo es mediapunta. Pues nos los encontraremos en el Numancia. Y ya para ir finalizando con los datos, Rubén Baraja como entrenador, evidentemente nunca se ha enfrentado al Numancia. Como jugador se midió a ellos en 9 ocasiones, 5 victorias, 3 empates y 1 derrota. Les marcó 4 goles, 3 con el filial del Atlético y 1 con el primer equipo colchonero. Con el Valencia no le marcó ninguno, tampoco se encontraron muchas veces. Y Joseba Arrasate, pues como entrenador se ha enfrentado 2 veces al Elche, ambas en la temporada 13-14 en Primera División con la Real Sociedad. 1 victoria, el 4-0 en Anoeta, y 1 empate, el 1-1 en el Martínez Valero. También destacar que Joseba Arrasate fue el entrenador rival en el primer partido en el Martínez Valero en Primera tras un cuarto de siglo de ausencia, porque la Real Sociedad fue el primer equipo que visitó el Martínez Valero. Ese también fue su estreno como visitante en la máxima categoría, ya que debutaba en esa temporada. Y por último, el árbitro, Víctor Areces Franco, asturiano de 29 años, es su segunda temporada en la categoría. La pasada temporada fue el tercer árbitro que más tarjetas amarillas mostró, 152 en 22 partidos, 7 de media. Por tanto, ojo, porque tiene el muelle flojo. Al Elche no le ha arbitrado nunca Areces Franco. Al Numancia le ha dirigido 3 partidos, con 2 victorias y 1 derrota. Esta temporada ya ha arbitrado en las 2 jornadas anteriores. Hará pleno, 3 de 3, con sendas victorias para los equipos locales. Malo. El Córdoba, que ganó 1-0 al Valladolid, y Osasuna, que venció 1-0 al Mirandés. La pasada temporada fue bastante equilibrado en este sentido. Con él como juez, los de casa ganaron 8 partidos, los visitantes otros 8, y hubo 6 empates. Más equidad, imposible. Escaparates, y vamos ya con la quiniela. Verá, quería pedirle un aumento de sueldo. Sin problemas, con el doble al mes te conformarías. A veces pasan cosas que no te esperabas, como que el nuevo Skoda Fabia sea el más seguro de su segmento, tenga un sorprendente diseño deportivo, esté totalmente equipado y venga con 6 años de mantenimiento y 4 de garantía. Y todo por 40 euros a la semana sin entrada. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Super rebajas en Extep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Extep. Este verano, las super rebajas que te mereces. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Este sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Numancia Elche con Paco Gómez, Eloy Literal, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Step Moda Sport, Restaurante Espacio, Talleres del Amo, Dicele Vodafone One, Ferretería Antonio García, Premium Sport Café, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 5:30 de la tarde, ¡marcador! ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Es viernes, estamos ya con Carlos Gil, que nos acerca a todos los personajes desde el humor sano para repasar una nueva quiniela. José María García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, esa jornada número 3. El equipo de Baraja que visitará los Pajaritos. Difícil campo, pero oye, todo puede ser. Y permíteme aquí le mandemos un saludo muy fuerte a Javi y a toda su familia, un abrazo muy fuerte en momentos difíciles y que lo van a superar y vamos a por todas. Así que sin más dilaciones, vamos a por esas casillas. Casilla número 1, Bulgaria-Noruega y casilla número 2, República Checa-Kazajistán. Aquí Boris Izaguirre. Boris, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí. Y hoy, si te hemos invitado, es porque el otro día se hizo la presentación, antes de ayer, la plataforma Movistar Plus, que a partir de ahora la Liga Adelante, en segunda división, va a ofrecer imágenes de dentro de los vestuarios. Eso, ¿qué me dices? Bueno, y es que ya tengo ya instalado Movistar Plus. Solo por eso. Es que yo quiero ver ese momentazo, y aquí le digo a todos los jugadores en segunda, por favor, que hagan algún momentazo Puyol. ¿Momentazo Puyol? Claro, yo tengo que ver esos cuerpos. Tengo que verlo para opinar. Ahora que estoy en el mundo del fútbol, tengo que estar constante. Bueno. Ya veremos cómo están esos vestuarios. Te veo contento, ¿eh? Estoy contentísimo. Bueno, Bulgaria-Noruega, casilla número 1. Esto, yo voy con los noruegos. 1-2. Y la casilla 2, República Checa-Kazajistán. Esto, otro 2. Bueno, me imagino que ya preparando un nuevo libro, ¿no, Boris? Y programas sí, de televisión, ya, ¿no? Ya tengo la pluma preparada. Sí, eso siempre lo tiene. Gracias, Boris. Gracias. Hombre, exactamente justo todo lo contrario. Personajes antagonistas, un tipo duro. Luis Van Gaal, buenas tardes. Buenas tardes. La que arma usted con De Gea... Dicen que usted es el culpable de que De Gea no sea el portero del Real Madrid. No sé por qué la gente piensa eso. Yo no he dado ningún motivo. Ah, no. Claro que no. O sea, siempre lo ha puesto a jugar en pretemporada, nunca en la grada. Exactamente. Yo he hecho lo que me ha dado la gana con De Gea. Ya. Y cuando ha venido el Madrid, sí. Yo he dicho, yo voy a llevar la negociación. Y he hecho lo que me ha dado la gana. Usted siempre negativo. Siempre negativo, nunca positivo. Yo por eso digo, déjame que yo le dé la tecla. Y el Manchester, el presidente no quería, yo dale, y el otro que no, y al final no hubo tiempo. Usted es muy malo, ¿eh? Yo muy malo. Así que casilla 3, Holanda, Islandia 1-1, casilla 4, Turquía, Letonia 1-1. Gracias, señor Van Gaal. Vamos a ir de entrenador, este es más españolito, hombre, ex-entrenador del Elche Club de Fútbol y además entrenador del Alavés, Pepe Bordalás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Qué gran comienzo de liga, ¿eh? Así es, no nos esperábamos encontrarnos tan arriba en tan poco espacio de tiempo. Cierto es que estamos compartiendo el liderato con tres equipos, pero esta segunda división, tú lo sabes bien, Paco, sí. Que es tremendamente complicada. Muy, muy complicada, es tremenda. Por cierto, he visto ya, me choca, el Alavés líder ya de cartulinas amarillas en la segunda jornada de liga. ¿Esto es algo que le persigue a Pepe Bordalás? Esto es un signo que llevamos, es mi personalidad, mis equipos tienen carácter. Y así es como yo pienso que debe ser un equipo, ¿no? Sangre de horchata para nada y... Bueno, aquí lo vivimos, en el Elche. Y 100%, ¿no? El jugador tiene que estar a tope y ya me viste que yo no me ando con chiquitos. Está más claro que el agua. Bueno, pues nada, casilla número 5, Bélgica, Bosnia, Herzegovina, 1X. ¿Sí? Casilla número 6, Chipre, Gales, 1-1. Mucha suerte, Pepe. Recuerdo Gracias. Que esta semana pues no está la primera división en marcha porque hay competición mañana, un partido importante para la Eurocopa, a ver si España gana. Suena ya el himno del Elche Club de Fútbol porque está con nosotros Paco Borja, uno de los empresarios pues que siempre va ligado a la historia del Elche Club de Fútbol, por su pasado y por su presente. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Algunos te ligan a alguna de las candidaturas que hay para gobernar al Elche Club de Fútbol a partir del 18 de septiembre. Hay varios grupos. ¿Tú esto cómo lo ves? Bueno, la verdad es que es de agradecer que hayan tres grupos que estén dispuestos a aportar dinero económicamente y ayudar al Elche. Eso siempre es digno de alabar. Pero yo veo más lógico que hablen entre ellos, se pueda llegar a un consenso, que solo quede un grupo. Una sola candidatura. Claro, y eso yo creo que nos puede llevar a una estabilidad deportiva, económica y emocional. Eso es sensato, sí señor. Bueno, pues vamos a ver. Casilla número 7, Israel, Andorra, 1X. Y la casilla 8, Georgia, Escocia, 1-1. Muy bien, gracias Paco. Un abrazo. Y bueno, también nos acompaña en nuestros estudios la concejala de deportes, Cristina Martínez. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Yo no sé de dónde sacas tiempo, porque entre las reuniones, entre el ayuntamiento, las concejalías, las redes sociales, es impresionante, Cristina. Sí, bueno, yo estoy siempre estoy dispuesta, a trabajar para todo, para lo que sea, siempre cuando me llaman, siempre estoy la primera, siempre quiero estar intentando solucionar sobre todo los problemas de Elche. Ahora, como bien sabrás, hay tres grupos, sí, ¿eh? Tres grupos de empresarios, tengo constancia de dos grupos de ellos, hay uno que no han contado conmigo, no me han llamado, no sé nada absolutamente de ellos, y nada, pues estaremos observando a ver cómo lo podemos ayudar, y siempre estoy dispuesta para luchar con todo lo que sea a favor del Elche y contra todo quien esté en contra del Elche. Sí, eso siempre lo primero. Y tú siempre pidiendo transparencia. Como exactamente. Mira, estoy tuiteando ahora que te acabo de hacer. Mira, la casilla número 9, Alemania, Polonia, vamos a poner una X. Y la casilla número 10, Isla Feroe, Irlanda del Norte, le ponemos un 1. Para que no la vea, es que está tuiteando con una mano, viendo el Facebook con la otra y está exactamente hablando. Siempre estoy atenta a todo y siempre luchando por mi ciudad, por Elche, y vamos a solucionar todos los problemas que estén en mi mano. Sí. Sigue así, Cristina. Muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Hombre, un clásico. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. El otro día marcó un defensa. El primer gol de la historia de esta temporada lo marca Armando. Es que yo tuve una conversación con él, Paco. ¿Sí? Yo le dije que dentro del área que no se andara con chiquitas. A hostia, a puñetazo, como sea, y que bueno, marcara... Tampoco es eso, Benja. Hombre, ya me entiendes. Yo no me voy a poner ahí a pegar puñetazos, pero... Tú sabes, en el mundo del fútbol que hay un mundillo ilegal que se puede hacer las cosas. Ya. No, pues Armando es fuerte, es roca. Claro, es fuerte y va a estar dispuesto, oye. Y desde aquí quiero también mandar un saludo a los Senizos, al Rojales Senizos, que dice que vamos a perder en Soria y vamos a ganar en Soria. ¿Vamos a ganar? Vamos a ganar en Soria. ¿Te gusta el equipo de Baraja o qué? Me gusta mucho porque le imprime mucho carácter. Es un tío que si te tiene que decir dos cosas te la dice a la cara. Eso es importante. Va de frente. Sí, señor. Va de frente. Bueno, pues vamos a ver. Pues la casilla 11, Grecia, Finlandia, 1X. La casilla 12, Hungría, Rumanía, 2 para los rumanos. Muy bien, gracias, Benja. Estate atento a lo que nos cuenta Vicente Bordonado. Vamos a ver cómo es el fin de semana aquí en nuestra ciudad. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Va a llover o no va a llover? Bueno, la verdad es que está el tiempo un poco dubitativo. Y bueno, pero yo creo que van a haber varias vaguadas. ¿Sí? Sí, sobre todo ahora hay un... Es que estoy un poco excitado porque para mí esto es como un sorteo de la Champions. ¿Ah, sí? ¿Eso? A ver. Claro, porque estoy viendo que el tiempo puede llover, una tormenta, no puede haber tormenta, y estoy todo el día con el móvil actualizando a ver por dónde puede venir. Estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si la vaguada no afecta al tiempo y podemos solucionarlo, ¿eh? En nieve en Soria todavía no, ¿verdad? No, todavía no va a haber nieve en Soria, pero sí que es posible que algún chubasco pueda caer por el camino. Nos llevamos el paraguas. Exactamente. La casilla 13, Dinamarca-Albania, 1X. Y la casilla 14, Serbia-Armenia, 1-1. Gracias, Vicente. Vamos a cerrar esta quiniela. con un entrenador en el paro. No lo vi muy preocupado el otro día en la reunión que hubo de entrenadores. Don Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y Milan, buenas tardes. Buenas tardes. No lo veo usted preocupado, ¿eh? No, estoy tranquilo. No tengo ninguna preocupación. Año sabático. Claro, y además voy a darle una primicia. Hombre, a ver. Porque estoy preparando un programa para la RAI. De cocina. Ah, ¿de cocina? Claro, aquí en España está España al volante, que van con 3 o 4 furgonetas. Pues allí se va a llamar Ancelotti al volante. Ancelotti al volante. Claro, voy a ir yendo por pueblo a pueblo. Obviamente yo no voy a cocinar. Ya. No, ¿entonces qué va a hacer? Hacer de crítico. Ah, claro. Usted al fango no entra, ¿no? No, usted ya me conoce. No, no, yo, usted es un señor, hombre, por favor. Yo no voy a... Corbata, claro. Y chaqueta, claro. Claro, sí. Claro. Bueno, bueno. Allora, bueno, vamos a ver la Italia contra la Malta. Pienso que 2 goles para Italia, 0 para la Malta. Muy bien, señor Ancelotti, pues arrivederci, que le vaya muy bien y muy bonito en el programa. Buonasera. Gracias, Carlos Gil, y feliz fin de semana. Gracias a vosotros, feliz fin de semana y a por los 3 puntos de Soria. Sí, señor, mañana frente al Numancia a las 6 de la tarde, desde las 5:30 aquí en el 101.4, te lo contamos en Marcador, en la Radio del Deporte. Gracias, saludos, feliz fin de semana. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio, donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelta 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.